Hay dos tipos de personas. Los que mean en la ducha y los que lo hacen y a la vez dicen que es una gorrada. Los que siempre llevarán un niño dentro y los que tratan de ocultarlo. Las personas que entienden el código binario y las que cero. Los perdidos y los otros. Tú y yo y el resto y los que no saben dividir en dos grupos. Los que dividen a las personas en dos tipos y los que no. Hay dos tipos de personas. Los demás y yo. Bienvenido, bienvenida a Hablo Solo. Me llamo Miguel y hoy voy a hablar de las generalizaciones. Nos encanta clasificar, simplificar. Sentimos que cuando nuestro entorno está ordenado o segmentado, que podemos comprenderlo mejor. Un medio que comprendemos y que responde a nuestras expectativas, pues nos permite dormir más tranquilos. Porque, claro, tenemos miedo de lo desconocido y todo lo que nos rodea, o casi todo, puede ser desconocido. Nuestra tendencia es generalizar. Bueno, justo ahora lo acabo de hacer yo mismo. Cada cual tiene sus filtros y su forma de hacerlo. Y hay personas con la suerte de escapar de los prejuicios y la compartimentalización del resto de la humanidad. Pero no son muchas. Porque los dos grupos más comunes, retomando el chiste, son yo y los otros. O los otros y yo. A veces ese yo implica un nosotros, porque reconocemos en ese conjunto a la familia, el clan, la etnia, la cultura, los que han adoptado valores comunes a los nuestros. Pero es que, según el punto de vista que adoptemos, podríamos encontrar muchas cosas en común con el resto de la humanidad. A ver, todos tenemos las mismas necesidades, tanto físicas como emocionales, psicológicas, sociales o espirituales. Lo que cambia es la forma de satisfacerlas. Y bueno, también la dificultad que tiene una gran mayoría para satisfacer sus necesidades a causa de las desigualdades que se dan en el mundo. Pero todos necesitamos ser reconocidos, valorados, sentirnos seguros, acompañados, sentirnos libres de hambre y de sed, realizados y conectados con creencias que le den sentido a nuestra vida. Estos son algunos ejemplos, hay muchos más, y aún así todo eso lo tenemos en común. También coincidimos en nuestras reacciones cuando la satisfacción de esas necesidades se ve truncada, cuando se corta. Por ejemplo, la ira, el miedo a la carencia, la depresión ante el sentimiento de incapacidad por cambiar la situación. O al revés, cuando las necesidades son alimentadas, podemos sentirnos alegres o en paz. Así que, con todo esto en común, podríamos reconocernos mucho en los demás. Pero en cambio nos centramos en lo diferente, que también existe, ¿vale? Buscamos agrupar lo distinto y nos servimos de algunos patrones culturales o étnicos, o de las modas, o de tendencias en cuanto a comportamientos o a valores, que son, bueno, extensamente compartidos en una comunidad o en un país. Y aunque es evidente que no todo el mundo de ese grupo es así, pues tendemos a agarrarnos al patrón más repetido, a pesar de que esa mayoría sea limitada. Te pongo un ejemplo. Es como si dijéramos que en España la gente tiene una mentalidad de derechas. Así, generalizando. Porque el partido de gobierno que fue votado por una relativa y ajustada mayoría hace unos años era de derechas. Pero es que el sesgo de interpretación difiere mucho de la realidad, que siempre es más compleja que esa generalización. Pero esta generalización sirve precisamente para eso, para simplificar un análisis y usarla para demostrar, pues, una tesis que suele estar generada por el miedo. Con esta afirmación, normalmente negativa, se pretende avisar para proteger, ya sea pues al que viaja a modo de advertencia o al vecino para tener un aliado contra ese enemigo ficticio o no tan ficticio al que se le dota de un tamaño normalmente mucho mayor, demonizándolo, exagerando lo que haga falta. Porque así, metiendo más miedo, es más fácil conseguir aliados. Pero, en fin, todos generalizamos, o casi. Y creo que no tiene que ser negativo en sí. Es un mecanismo psicológico que cumple sus funciones a ciertos niveles. Vale, hasta ahí. La diferencia positiva puede estar en remarcar que las generalizaciones que hacemos parten de nuestra percepción de una realidad. Que si, yo qué sé, todos los caracoles que me he encontrado en mi vida son más pequeños que mi mano, deduzco que así deben ser el resto. Si no he salido de mi pueblo, es una deducción y solo podré hablar de los caracoles de mi pueblo, diciendo que los que yo he visto no son más grandes que mi mano. Y bueno, puedo haber visto un documental que me muestre los de otro lugar. Si eso es verídico, podré decir que he visto en un documental los de otro lugar. Al final, lo que más nos perjudica, más incluso que no declarar esos límites subjetivos de nuestra generalización, es incluso adoptar las de otras personas, por mucho que ellos digan tener la experiencia de haberlo vivido. Porque, como ya se sabe desde siempre en los pueblos y en todas partes, las historias crecen rápido, se deforman y se convierten con facilidad en leyendas y en cuentos. Y si da la casualidad de que una leyenda habla mal de alguien y se extiende, ese alguien tiene todas las papeletas para pagarlo, aunque lo único que ocurriera en un principio fuera que le cayó mal al que inició la historia. Así que, bueno, resumiendo, de nuevo, como siempre escribo en el blog, es una cuestión de responsabilidad personal. La responsabilidad de hacerse cargo de lo que contamos, de nuestra subjetividad, y de mantenernos críticos con lo que nos llega antes de extenderlo y exagerarlo, porque eso puede dañar, como ya lo está haciendo en la actualidad, a otras personas. Así que, bueno, decir lo que contamos con la mayor transparencia, siendo honestos antes que con el otro, con nosotros mismos. Y ya de ahí podemos generalizar lo que queramos, mientras digamos que lo estamos haciendo. Te dejo con un poquito más de esta música de Bruno E. 1973, y me despido hasta la próxima. Tal vez dentro de poco, tal vez dentro de mucho. Ya lo verás, paciencia. Un abrazo.